¡Por fin es viernes! Bienvenidos todos al inicio de un nuevo fin de semana. Aquí regreso yo para alegraros, como no, el alma y los oídos con canciones de ayer, de hoy y de mañana, todas ellas por supuesto en castellano y con todos los estilos musicales posibles. Hoy, además, si no me equivoco, estrenaremos uno. Mi nombre es José Antonio Laboreo y por fin es viernes. Sí, sí, así se llama el programa musical que ahora mismo te está acompañando. Como siempre, al principio del programa repaso en pequeñas ráfagas musicales los temas que he seleccionado para todos vosotros en esta próxima media hora de programa. ¡Vamos a ello! Esta primera canción, ya solamente por el nombre del grupo que la va a cantar, me producía a mí un no sé qué que no sé yo cuando la escuchaba en las emisoras de radio cuando era un chiquitajo. Así que no me he podido resistir a traerla en el programa esta semana. Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Son tus perfúmenes, mujer. Tus pechos cántaros de miel, como reverbería, como reverbería. Tus pechos cántaros de miel. ¡Échale, chile! Son tus perfúmenes, mujer. Es curioso, pero buscando quién era la voz femenina que canta el siguiente tema, he descubierto que el grupo Sauron también lo ha versionado. Y no está nada mal el tema, no, pero bueno, hoy lo que toca es escuchar el original. Con más de 20 años a sus espaldas, el gallego Carlos Núñez, acompañado en este caso por la voz de Anabela, nos interpreta El Pozo de Arán. Os comentaba hace unos minutitos del estilo musical que creo aún no hemos tocado en este programa, y eso que es van 89 con el de hoy. Pues la jota, me parece que no hemos puesto una jota en la vida y ya va siendo hora que sí. Joteros de la Guardia, a la tierra en que he nacido. Quisiera volver, quisiera. Y a la tierra en que los catalanes Mustang se especializaron en los años 60 en versiones castellanizadas de los éxitos de los de Liverpool, los Beatles. Como muestra un botón, obladí, oblada. Obladí, oblada, ¿qué pasa? Otra vez no pasará. Obladí, te ha de hacer pensar que tú. El calor del sur hoy nos lo pintarán Rumba 3. No sé, no sé. No, no, no es que dude que eso vaya a ser cierto, sino que así se titula la canción. No sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Y cerraremos este primer bloque del programa de esta semana desde esas mismas tierras, pero a ritmo de salsa, curioso. Pero así cantaban el dúo Andy y Lucas su éxito Tanto la quería. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Vamos, vamos, queridos, que estrenamos nuevo fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. Tus ojitos que me vuelven loco, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos.

cuarta ni los bueyes. Aquí le va, pues. Tu cuerpo. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, como mi alma areia. Ay, como mi alma areia. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Un solito mandolina. Tu compañía. Siempre la mejor música. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado, que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor. Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado, que los senderos de la vida

disfrutas. Estés donde estés, estás con tu radio. Hola amigos de Por fin es viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho, un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos, adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes, soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos, un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernesencanalebroradio@gmail.com. Por fin es viernes. Continúo con todos vosotros aquí, en Por fin es viernes, con más música para el cuerpo. En esta próxima media hora escucharemos, por ejemplo, a Antonio Flores, que el pasado día 14 hubiera cumplido ya los 60 años. Cualquier excusa es buena, ¿verdad?, para poder disfrutar con su música y en este caso con sus 7 vidas. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. Otro Antonio, Hidalgo en este caso, presentador habitual de televisión y esporádicamente cantante, se atrevió en su día a versionar este tema de los años 70 llamado Clara. Si mal no recuerdo, lo cantaba Jean Bautista Ometa, aunque tengo mis dudas, ¿eh? Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve. Y hablando de versiones, ¿qué me decís de la que hace Alejandro Fernández del clásico Contigo aprendí? Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Nos alejamos del pop, de las rancheras y nos ponemos algo más cañeros con este Borracho de la mano del grupo Contra. ¡Borracho! ¡Sin solución! ¡No puedo abrochar mi pantalón! ¡Sediento de rock and roll! ¡También defecto, por qué no! ¡Borracho! ¡Sin solución! ¡Me quedo solo que marrón! Por cierto, hablando un poco de todo, ya os habréis enterado de que la selección de fútbol absoluta se ha clasificado para los próximos mundiales, así que el año que viene nos tocará un buen atracón de fútbol. Vamos a ir ya, venga, estirando y calentando un poco motores con el tema de Hello, el partido de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? Y me queda por hablar, creo, si no me equivoco, es efectivamente de 3 temas preparados para escuchar sin interrupción aquí en Por fin es viernes. El primero, pues en este caso del ritmo loco, le vamos a encargar el asunto a Diego Moreno, que lo tiene todo, todo controladísimo. Llega desde el Caribe, tierras de playas y de calor, donde la gente guapa cautiva el cuerpo y el corazón. Viene desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás. Siente este movimiento que todo el mundo conectará. Bacus será el encargado de cantarnos El Quijote ha muerto ya, una canción con letra, que diría mi padre. Nos hablan de un cambio de imagen, de una tal Chechenia y de algunos tiros, de mantener la calma si en febrero llega el frío. Oh, quiero escuchar. lucha. El Quijote ha muerto ya. Llegamos al fin del siglo y aún no es posible soñar. Cerrará este bloque y esta primera hora la delicada Cecilia, cantautora de los años 70 que cosechó éxitos como el que hoy vamos a recuperar, Dama, Dama. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Pues nada, después de estas canciones que tengo ya aquí preparaditas y que habéis escuchado el avance, tendremos una pequeña pausa y luego volveré en la segunda hora del programa, por supuesto, con nuestra sección de novedades. Muchas, muchas, como siempre. Estás escuchando Por fin es viernes. Esto es No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí presencia, no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Que yo nací el día en que te conocí. A ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada. Y lentamente amaneció. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida, una rosa nacida entre mis manos, y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada mirando la explanada y pensando en ella que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo y me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y a tu lado. Y a tu lado. Y a tu lado. Y a tu lado. Y de sexo, amor. cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Hablan de un cambio político, nos hablan de bombas, nos hablan de niños, nos hablan de algunas banderas, nos hablan de chinos. Nos hablan de un cambio de imagen, de una tal Chechenia y de algunos tiros. De mantener la calma si en febrero llega el frío. Oh, quiero escuchar, el Quijote ha muerto ya. Llegamos al fin del siglo y aún no es posible soñar. Nos hablan de represiones, de algunos maderos metidos en líos. Nos dicen que vuelve el fascismo y aún no he dormido. Nos hablan del mes de la moda, nos hablan de ETA, nos hablan del bingo. Nos hablan de transición y de la boda del siglo. El Quijote ha muerto ya. Llegamos a un fin de siglo y aún no es posible soñar. No, no, no quiero escuchar. El Quijote ha muerto ya. Llegamos a un fin de siglo y aún no es posible soñar. No es posible soñar. Cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Ardiente admiradora y una novelista decadente, ser pensante y escribiente un versivo autor, aunque ya no estén de moda. Conversadora brillante, en cóctel de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, asidua en los sepelios de muy negros lutos ellos. Sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en los palcos del Real, los test de calidad jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá, quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizá, quizá yo me enteré alguna vez de la verdad.